Vamos a escuchar las palabras de bienvenida de nuestro comisariado Miguel Santiago. Muy distinguidos personalidades y autoridades comunitarias, ciudadanos, comisariados de los bienes comunales y ejidales, representantes de los derechos humanos, que el día de hoy nos acompañan. Bienvenidos a este 14º foro informativo del Consejo Regional de Autoridades Agrarias de la Montaña Costa Chica de Guerrero, en defensa del territorio y en contra de la minería y de la reserva de la biosfera. Sabemos que les ha costado llegar a esta comunidad de Chilislahuaca, porque el camino de terracería ha estado abandonado desde hace años. Deseo de todo corazón que, a pesar de eso, se siente a gusto como en su propia comunidad, como en su propia casa. Los hermanos y hermanas de los pueblos Ñuizabi, del ejido de Citlaltepec, municipio de Mitlatono, los recibimos con los brazos abiertos y estamos muy contentos que vengan a acompañarnos para recibir junto la información que nos vienen a compartir los conocedores de las afectaciones que nos traen las empresas mineras nacionales y extranjeras. Actualmente estamos constituidos en 18 comunidades y son más de 3,000 habitantes, hombres y mujeres, que sentimos muy orgullosos de vivir aquí. Aquí donde nuestros padres, abuelos y bisabuelos nos heredaron no solo las tierras, sino también nuestras culturas que nos representan en donde quieras que andemos. Somos hombres y mujeres, niños y hasta ancianos, muy solidarios, que buscamos siempre la justicia y por ella hemos luchado desde hace siglos. Preferimos pelear hasta morir por una causa justa que vivir de rodillas como esclavo. La mejor prueba de ello se encuentra en el Códice, en donde los invasores nos pretendieron aniquilar. Por ello, no duden de que está en buenas manos y lo poquito que hay para compartir, lo compartiremos con todas y todos ustedes. A nombre de los ejidatarios de Citlaltepec y a nombre también de las autoridades que el día de hoy nos acompañan, comisarios y delegados municipales, muchas gracias.